ya me voy, no puedo estar aquí. De un golpe destruiste nuestro nido. Te fuiste por ahí buscando otro gorrión y el árbol se quedó solo y vacío. Yo me sentí morir cuando te vi partir, pensé que terminaba mi existencia. Tu golpe fue fatal, directo al corazón, me hiciste mucho daño sin clemencia. Me puedo levantar y puedo asegurar que voy a saborear una venganza. El tiempo a mí me dio todita la razón y puso a mi favor hoy la balanza. La herida se curó, por suerte ya pasó el trago tan amargo de mi pena. Si vuelves por aquí, será para sufrir y empezarás pagando tu condena. Pasó el trago tan amargo de mi pena. Si vuelves por aquí, será para sufrir y empezarás pagando tu condena.